11 de la noche, 6 minutos, y así comenzábamos Estrellas de Medianoche, edición de hoy jueves 19 de septiembre del año 2024, con un tema de Sheriff, la canción When I'm With You, cuando estoy contigo. ¿Qué tal? Como siempre, como todas las noches, aquí estamos desde las 11 hasta las 3 de la madrugada para presentarles Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. John Jairo Muñoz, saludándolos. Bueno, como quizás se hayan enterado, pues la icónica banda sueca de metal sinfónico vuelve a Colombia, Theron y su gira Leviathan 3. Más de 30 años de carrera y su mezcla perfecta de metal sinfónico y elementos operísticos. Con respecto a esta banda que se presenta mañana viernes en la ciudad de Cali, pues Mauricio Cardona tiene una invitación muy importante que hacerles, pero será a las 12 de la noche, o sea, en unos 53 minutos aproximadamente. Así que ya lo saben, quedan invitados para esta, sí, digámoslo así, invitación oficial que les estará haciendo Mauricio Cardona dentro de unos minutos para los oyentes de Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Por ahora, más música. Vamos con una canción del siglo XXI, un tema de la londinense Dido, la canción White Flag, es la bandera blanca. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Surrender. There we-

time goes by so slowly, and time can do so much. All you still more. Your love, God, speed your love to me. Lonely rivers flow to the sea, to the. Hermosa canción esta que escuchamos al fondo y que es interpretada por el dúo de los Righteous Brothers. Pues bien, en una fecha como esta, 19 de septiembre de 1940, nace en la ciudad de Los Ángeles el cantante Bill Medley, quien al lado de Bobby Hatfield formaron el dúo de los Righteous Brothers en 1963, destacándose por sus canciones You've Lost That Love and Feeling y Unchanged Melody, esta canción. El dúo impactó con esta canción Unchanged Melody en los años 60, pero en los 90 la canción revivió porque fue incluida en la banda sonora de la película Ghost. La sombra del amor, protagonizada por Demi Moore y por Patrick Swayze. En 1987, Bill Medley realizó un dúo con la cantante Jennifer Warnes para grabar la canción I've Had the Time of My Life, la cual se utilizó como tema central de la película Dirty Dancing, protagonizada por el mismo Patrick Swayze. I've Had the Time of My Life ganó el premio de la Academia a la Mejor Canción Original, el premio Globo a la Mejor Canción Original y el premio Grammy a la Mejor Interpretación Pop Vocal de Dúo o Grupo. Es la canción que vamos a escuchar a continuación, el tema I've Had the Time of My Life, un tema de Bill Medley y Jennifer Warnes para conmemorar un aniversario más de la vida de este gran cantante Bill Medley. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Para celebrar un aniversario más del cantante Bill Medley, nació el 19 de septiembre de 1940 y aquí lo tenemos entonces al lado de Jennifer Warnes y la canción I've Had the Time of My Life en Estrellas de Medianoche. Now I had the time of my life. No, I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth, and I owe it all to you. 'Cause I had the time of my life, and I owe. I've been waiting for so long, now I finally found someone to stand by me. We saw the writing on the wall, and we felt this magical fantasy. Now with passion in our eyes, there's no way we could disguise it secretly. So we take each other's hand, 'cause we seem to understand the urgency. Just

Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Escuchan Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Son las 11 de la noche, 36 minutos. Recuerden que a las 12 de la noche, después de la identificación, estaremos brevemente con Mauricio Cardona, que nos estará haciendo una invitación muy especial con respecto a la presentación de la icónica banda sueca de metal sinfónico que vuelve a Colombia, Therion, y su gira Leviathan 3. Más de 30 años de carrera y su mezcla perfecta de metal sinfónico y elementos operísticos. Therion, así se llama esta banda que llega a Colombia, una banda sueca. Y con ellos estará alternando Primal Sinner de Cali, la banda que integra música clásica y metal, rock melódico con intención dramática. Este viernes, es decir, mañana, viernes 20 de septiembre, se estarán presentando en la ciudad de Cali. Y Mauricio Cardona tiene una invitación especial que hacerles a partir de las 12 del día, es decir, en unos 23 minutos aproximadamente. Bueno, ¿qué sucedió en una fecha como esta? Resulta que el 19 de septiembre de 1995 nace el cantante y actor Rex Smith en Jacksonville, Florida, Estados Unidos. Hace su debut en Broadway en 1978 interpretando a Danny Zuko, un personaje que hace parte de la obra Grease, un papel que John Travolta hizo famoso en la película. En 1981, Rex Smith grabó a dúo la canción Everlasting Love al lado de la cantante y actriz Rachel Sweet. En 1979, es decir, dos años antes, ya había logrado el número 10 en el listado Hot 100 de Billboard con la canción You Take My Breath Away, Me Quitas el Aliento. Es la canción que vamos a escuchar a continuación aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, para conmemorar un aniversario más de esa estrella juvenil de los 70 y bueno, que nació el 19 de septiembre de 1955, el cantante Rex Smith, You Take My Breath Away, canción que escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Thank you.

19 de septiembre, año 1958, nace Lita Ford. Es una guitarrista, vocalista y compositora nacida en Londres y radicada desde joven en Estados Unidos. Lita Ford fue la guitarrista principal del quinteto de rock femenino The Runaways a finales de los años 70, del que también hizo parte Joan Jett, y luego siguió su carrera como solista. Dos de sus actuaciones más conocidas están incluidas en su tercer álbum, Lita, de 1988, Kiss Me Deadly, esta canción. Kiss Me Deadly alcanzó el lugar número 12 en el listado Hot 100 de Billboard, y además también en ese álbum, el tercer álbum de Lita Ford, llamado simplemente Lita, de 1988, está incluida la canción Close My Eyes Forever, que hace a dúo con Ozzy Osbourne, que fue número 8 en el listado Hot 100 de Billboard. Vamos entonces con Lita Ford y esa canción que hace a dúo con Ozzy Osbourne para conmemorar su aniversario. Nació el 19 de septiembre de 1958 y aquí la tenemos a Lita Ford con Ozzy Osbourne y la canción Close My Eyes Forever. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. If I close my eyes forever, will it all remain unchanged? If I close my eyes, chase the blood from my blade. And when we sleep, would you shelter me in your warm and dark and gray? If I close my eyes forever, will it all remain a change? If I close my eyes, will it all remain? estrellas de medianoche, una balada de los 70. De medianoche, la más variada programación anglo de todas las décadas, por 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com. La emisora cultural de Pereira te acompaña a esta hora. Las 12 y un minuto. Desde Pereira, Colombia, 97.7 FM Estéreo, emisora cultural Remigio Antonio Cañarte, una frecuencia de la Alcaldía Municipal de Pereira, con cubrimiento para el occidente del país, HJB44, emisora cultural de Pereira. Radio de Interés Público. Emisora Cultural de Pereira, Remigio Antonio Cañarte, 97.7 FM. La que está en tu corazón, la que estabas esperando, la de siempre, la emisora cultural, la radio que llevas en el corazón. 97.7 FM. Ya son las 0 horas 2 minutos, ya hemos entrado a un nuevo día, ya estamos a viernes. Hoy es viernes 20 de septiembre del año 2024 y a esta hora estamos presentándoles Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7 y bueno, como les vine invitando a esta hora, vamos a presentarles a Mauricio Cardona. Un honor tener a don Mauricio Cardona a esta hora en Estrellas de Medianoche. Nos va a hacer una invitación y bueno, escuchemos a ver qué nos tiene Mauricio para contarnos a esta hora en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Amigos oyentes de la emisora cultural de Pereira 97.7 FM en toda esta zona del eje cafetero, queremos recordarles una invitación muy especial para todos aquellos amantes del metal sinfónico, en especial de la banda internacional Therion, que viene desde Suecia a una presentación espectacular en la ciudad de Cali. Para hablar de ello nos acompaña Mauro Moncada, es la persona encargada de toda la producción de este montaje y concierto allí con Cali Music Hall. Mauro, bienvenido al Eje Cafetero y a nuestra emisora cultural. ¿Cómo va todo? Muy bien, Mauricio, muchas gracias. Un placer de nuevo estar aquí en el programa charlando un poquito con ustedes y con todos los oyentes acerca de conciertos por aquí, por la región. Sí, señor, y es que hay mucha expectativa, Mauro, porque pues es una de las grandes agrupaciones internacionales, además porque tendremos una telonera local de la que ya vamos a hablar, y definitivamente se ha convertido en uno de los espectáculos este año de trascendencia en lo que tiene que ver con el metal sinfónico. ¿Ya está todo preparado para este concierto en Cali esta noche, este viernes? Sí, ya está todo preparado, muy contentos por la receptividad de todos los caleños, de personas del eje cafetero, vienen personas también del Cauca, de Nariño, estamos muy contentos, estamos ya pues agotando ya las boletas y realmente ha sido muy interesante el desarrollo de este evento, va a ser un gran evento y pues estamos con toda la buena expectativa. Ellos vienen participando, digámoslo así, en lo que es la gira del Leviatán 3, ¿no? Correcto, así es. Es uno de los álbumes ya trascendentales de esta agrupación. Bueno, Mauro, la banda telonera también es una banda que viene incursionando fuertemente con un sonido espectacular. Ya tuvimos la oportunidad de escucharla y bueno, va a estar al lado de esta banda internacional. Hablemos de esa agrupación también, Mauro.